para evitar que sigamos estando. Pero de momento no lo estarían logrando. Reportó para Farco Agustín Mata, desde FM en Tránsito. Vamos ahora a la ciudad de Santa Fe, porque allí los comercios de barrio sufren la baja del consumo, no ven un repunte significativo de las ventas y encima enfrentan tarifas de luz impagables. Nos informa nuestro compañero Roque Caballero desde la FM Chalet. Buenos días, Pepe y audiencia de Farco. El comercio santafesino entre la espada y la pared. La situación de los comercios de cercanía, los llamados comercios chicos, están en una situación preocupante, pues las ventas no se incrementan al ritmo de los aumentos de los gastos fijos. Carlos Arece, del Centro Comercial de Santa Fe, describe la situación que en primera instancia parece ser buena, sobre un leve repunte de las ventas con datos interanuales. Pero es engañoso, pues en el mismo periodo del 2024 la situación fue desastrosa. El segundo semestre del 24 no es que fue bueno, pero por lo menos no había sido tan malo. Es decir, aquellas caídas casi catastróficas que había en el primer semestre del 24... En el segundo semestre del 24 continuaban las caídas, pero ya no eran tan grandes en los números, ¿no? Bueno, así se llegó a diciembre del 24, que hubo un pequeño veranito, hubo unas ventas más o menos aceptables, y claro, y luego empezamos el 25 con mucha expectativa, con muchas ganas también de que esto alguna vez repunte, y no fue así. Hubo algunos meses de estos primeros meses del 25 que hubo algún repunte cuando lo comparamos interanualmente con el 24, pero claro, ¿con qué estamos comparando? Con un 24 que había sido muy, pero muy malo. Entonces, a veces, algunos meses de este 25 dieron mejoras con respecto al 24, pero vuelvo a repetir, no son significativas porque... insisto, estamos comparando con un 24 que había sido muy, pero muy bajo. Arece también manifestó que la mayor preocupación del comerciante santafesino hoy por hoy son los aumentos del precio de la boleta de la luz. Vienen desde hace unas facturas atrás con unos incrementos muy altos, muy importantes, y hay casos concretos que los negocios no van a poder pagar esa factura. Es decir, tampoco podemos entrar a pedir cuotas porque la cuota hay que pagarla. O sea que hay algunos que no van a poder hacer frente a esa factura. Es un tema muy, muy delicado y muy, muy, muy vigente ahora, porque hemos presentado notas ante la EPE, porque realmente dentro del ranking de preocupaciones que tiene el comerciante hoy, ese ocupa el primero, sin lugar a dudas. Reportó para Farco, FM Chalet. Vamos ahora a Córdoba, porque allí las cooperativas de trabajo de la provincia volvieron a manifestarse hoy en reclamo de respuestas al Ministerio de Cooperativas y Mutuales del gobierno de Martín Yarlora. Nos informa nuestra compañera Virginia Artaza desde Radio Central Ferroviaria. Cooperativas de trabajo nucleadas en distintas federaciones se han convocado hoy desde las 10:30 de la mañana en la Plaza San Martín de la ciudad de Córdoba para reclamar y visibilizar la situación de emergencia que están atravesando. En el marco del Día Internacional del Cooperativismo, trabajadores y trabajadoras de este sector se suman con Radio Abierta y otras intervenciones en la vía pública a la ronda de jubilados y jubiladas de cada miércoles. Escuchamos la palabra de Gastón Buzo, de Radio Comunitaria La Quinta Pata. Se han acercado durante este tiempo cooperativas de trabajo, puntualmente visibilizando la situación de crisis económica que vivimos, trabajadores en general, pero puntualmente la situación que atravesamos las cooperativas de trabajo, viéndonos imposibilitados a continuar con nuestras unidades productivas. Se nos han reducido las posibilidades de trabajo y fundamentalmente de sostener, ¿no?, la participación y el trabajo de compañeros y compañeras durante este último tiempo, y vimos también el cierre de muchas cooperativas de trabajo. En este marco es que le reclamamos a un ministerio, el flamante ministerio que anunció el gobernador Martín Yarlora, haciendo uso de esta representación,